rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Al aire del Enredando las Mañanas este día miércoles 24 de julio y vamos ahora a una nueva entrevista telefónica. Seguimos en el ámbito del arte, de la cultura. Recién hablamos de música, ahora vamos a hablar de cine, porque el día de mañana se estrena un documental llamado Nuevamente, un documental del cineasta Ulises de la Orden, un documental que busca hablar de lo que es el problema de la basura, el problema tan grave que vivimos a nivel mundial y que poco los gobiernos, los estados se están haciendo cargo con la urgencia que lo necesita, ¿no? Entonces, este documental ahonda en la situación y el trabajo de cooperativas que se dedican al reciclado de la basura. Un documental, como decíamos, del director Ulises de la Orden, con quien estamos en este momento en comunicación telefónica, para que nos cuente y nos profundice sobre este interesante proyecto. Hola Ulises, buenos días, te saludamos desde acá, desde el Enredando de las Mañanas, desde Córdoba, bienvenido. Estamos acá Nati y Marcos para hablar con vos, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Estábamos leyendo acá un poco en la página ulisesdelaorden.com sobre este estreno de mañana. Qué interesante y me parece que qué necesario este documental. Ah, sí, yo tengo que decir que ya la vi, ¿eh? Ojo, tengo la primicia, estuve en el preestreno en estos días, en estas vacaciones que ya terminaron por acá en Buenos Aires, así que también de primera mano me parece que es un material que bien vale la pena difundir y que además tiene una característica propia de las producciones de Ulises que tiene que ver con incluir no solamente las problemáticas socioambientales como podemos hoy por ahí calificar el tema de la basura, sino a su vez esta otra dimensión que tiene que ver con la posibilidad del trabajo digno, ¿no? Entonces me parece que hay ahí como una mirada que realmente complejiza las problemáticas desde estas dimensiones. Así que bueno, eso, quería chusmear nada más que ya la había visto y que está muy buena. No, Ulises, ahora sí te dejo hablar. Bueno, no, creo que digamos la película busca y contar una historia sobre un problema que es, por lo menos en el área metropolitana de Buenos Aires, pero en cualquier gran ciudad, en Córdoba no escapa esa realidad seguramente, la basura es un problema que sin darnos cuenta nos va tapando, ¿no? Acá en el área metropolitana de Buenos Aires se entierran en el CEAMSE a razón de 17.000 toneladas de basura por día. Eso es una cifra astronómica y un poco de la mano de mi conciencia personal y familiar de separar la basura fue que emprendí el viaje de hacer esta película y me encontré luego con lo que son las cooperativas de recicladores en el Reciparque del CEAMSE y de la realidad de los barrios ahí en el área Reconquista y bueno, la película creció extraordinariamente, ¿no? Y más allá o además de contar esta necesidad de parar el origen, buscamos contar cuál es el viaje que hace tu bolsa de basura, digamos, ¿no? Yo creo que hay como una sensación masificada que vos sacás la bolsa de basura a la calle y desaparece. Sin embargo, esa bolsa de basura la va a recibir alguien del otro lado, o va a ir a enterrarse a la montaña, y si no, alguien la va a recibir en la otra punta y la va a abrir y va a buscar ahí materiales para reciclar y comercializar y generar trabajo digno, una rentabilidad aparte de esos materiales reciclados. Y ese trabajo viene a caerle a las manos de las personas que viven en los barrios frente al basural, donde el problema del desempleo es enorme. O sea que ahí encontramos como un círculo virtuoso muy interesante y que creo que la película se encargó de retratarlo muy bien. Sí, está muy bueno. Ahí leyendo un poco en la página, me parece interesante cómo hablas vos de todas estas personas que se conocen como los recicladores urbanos. Entre tanto que vemos por ahí a nivel mundial que los líderes del mundo se juntan en un montón de conferencias todos los años a hablar del problema ambiental y nunca resuelven nada, y estas personas que están en el día a día, los recicladores urbanos, muy invisibilizados, y vos los mencionás como los verdaderos promotores ambientales en nuestra sociedad ante este problema tan grave. Sin lugar a dudas, hay una frase que dice Lorena Pastoriza, que es la referente de la cooperativa de Villaflor, en la película, que dice: nosotros somos los únicos que estamos salvando el planeta acá. Nosotros somos los únicos que metemos la mano en la mierda y salvamos el planeta. Y es una realidad incontrastable, ¿no? Pero a la misma vez invisibilizada, nadie la quiere ver. Ellos usan otra palabra, que nosotros somos el espejo donde nadie se quiere mirar, ¿no? Y un poco es así. Ahora, a la misma vez, creo que es importante lo que ellos generaron a partir de estar más allá del último margen, ¿no? Los barrios del área reconquista son barrios de emergencia que crecieron sobre los basurales clandestinos, y la gente que vive ahí nació, se crió, vive en la basura, y ahora encontraron esta forma de organizarse. Son cirujas, históricamente, reivindican la palabra y la identidad de ciruja, pero reclaman todos los derechos que todos los trabajadores tienen, ¿no? Y ellos encontraron a partir de la organización social, política, la capacidad de generar trabajo a partir de la basura. Un trabajo digno, y no solo eso, sino que a partir de esa generación de trabajo y de esa organización, empezaron a entender que además de reciclar los residuos, pueden reciclarse a ellos mismos, a sus propios hijos, a sus propios vecinos. Estos hablan de los barrios como la sala de espera que los chicos tienen antes de caer al penal, que está justo enfrente del barrio. Y que el futuro para los chicos y las chicas del barrio es o la cárcel o ir a cirugiar a la montaña del Seams. Bueno, ahora hay una alternativa, que son estas cooperativas de reciclado, que ofrecen la posibilidad de generar un trabajo digno, una identidad cultural, la posibilidad de terminar la escuela adentro de la cooperativa, y lo que ellos dicen es que están reciclando gente ahora. Hijos que estaban perdidísimos en la droga, de repente empiezan a encontrar un camino de salida, y no de la mano de psicólogos burgueses o nada por el estilo, sino que de la mano de sus propios padres, de sus propios vecinos, de sus propios parientes que día a día están haciendo el trabajo, y ese trabajo construye identidad y cultura también. Lo mismo para con los expresidiarios del penal, que muchos expresidiarios consiguen trabajo en la cooperativa. O sea que también es una forma que ellos dicen que reciclan gente. Y bueno, yo creo que no es casual que se forme un triángulo, barrio, penal, basural. Ellos hablan ahí del quema y quem, el parque temático de la pobreza. Entonces, todas estas construcciones que están haciendo a partir del reciparque y de las cooperativas de reciclado son opciones de desarrollo y de progreso concreto, genuino, para esas sociedades, para esos vecinos. Entonces, bueno, nada, eso es lo que quería contar con la película, ¿no? Claro. Uri, y de alguna manera ahí hay también un entramado que tiene que ver con la basura, que implica lo que es en realidad las grandes empresas, si quiero, productoras de todo lo que llega ahí a la basura, y por otro lado también la ausencia del Estado, ¿no? ¿Cómo aparecen esos actores en la película? Bueno, esto cuando vos lo ves, y todo esto que venía contando, ¿no? De este círculo virtuoso que se arma a partir de la posibilidad de tener trabajo reciclando la basura, uno piensa, bueno, ¿por qué no está totalmente masificado esto? Si se entierran 17.000 toneladas por día, podría haber laburo para 100 cooperativas más. y las 300.000 personas que viven en el área de Reconquista podrían tener una enorme capacidad de trabajo. Y sin embargo no es así, porque la basura es un negocio gigantesco para algunas empresas, Benito Rogio, Texan, porque el negocio es enterrar la basura, se cobra por tonelada enterrada. Entonces hay un corporativismo que atenta contra la solución social al problema, que como desde mi punto de vista es absolutamente virtuosa, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, en YouTube, pueden buscarlo a Macri cuando era jefe de gobierno, diciendo que los cartoneros eran ladrones, porque estaban robando propiedad privada, la basura era propiedad privada. Y ahora Rodríguez Larreta acaba de replicar la misma idea, que le puso llave a los contenedores. Sí, tremendo. Claro, entonces, porque no le gusta, porque dice que los cartoneros no es una buena imagen para que los turistas vean en la ciudad. Entonces, qué hipocresía, ¿no? Porque por un lado está ciñendo el negocio del reciclado, algunas corporaciones también, porque no es que ese material no se va a reciclar. Sí se va a reciclar, se va a metalizar, pero no va a ir a las plantas sociales. Y por otro lado, está queriendo poner la basura abajo de la alfombra, porque si tu plan es que los turistas no vean a los cartoneros, bueno, por un lado, estás queriendo no reconocer que el problema existe, y segundo, estás buscando una solución que lo que hace es correr al problema. ¿Qué es lo que hacemos los porteños con la basura? Derivamos nuestra inacción, nuestra escasez de políticas a otra jurisdicción. Entonces la basura se la mandamos a José León Suárez. Y sin embargo, habría nuestra, la de los porteños y la de un montón de municipios más, ¿no? Y la basura de 20 millones de personas que va ahí. El SEAMSE Norte 3 se llama. Y habría... Para esos mismos cartoneros o cirujas, como ellos mismos se reclaman para sí mismos, habría un montón de soluciones dignificantes a los ojos de cualquiera, digamos, ¿no? Si toda la gente que está trabajando en la calle tuviese los uniformes correspondientes, las medidas de protección, higiene y seguridad correspondientes, si esos trabajadores que brindan un servicio ambiental que disfrutamos todos los vecinos, tuviesen un reconocimiento y tuviesen un salario digno, aportes patronales, pudiesen el día de mañana jubilarse, yo creo que eso sería un monumento nacional al que se podría mirar con orgullo, ¿no? Y sin embargo Larreta le pone llave a los contenedores para que los cirujas desaparezcan. Así es, Ulises, así es el de complejo, también un tema que acá en Córdoba también es una cuestión bien complicada y que de alguna manera se viene postergando la decisión de dónde radicar definitivamente un nuevo basural, porque lo que está ya está totalmente colapsado. Ulises, quienes quieran ver la película, se estrena este jueves, ¿dónde deberían ir? Mira, ese es otro tema, digamos, ¿no? El tema de la distribución de los documentales y de las películas independientes. No creo que los cordobeses vayan a venirse hasta el Cine Gomont, acá en Plaza Congreso, a ver la película. Y no creo que la película tenga ningún otro cine donde ir. Esa es la triste realidad de la exhibición cinematográfica hoy en día. Entonces nosotros estamos inventando una especie de distribución online artesanal a través de la página web, que es ulisesdelaorden.com, y ahí estamos armándolo, pero ya mañana va a estar definido cómo podés acceder a nuevamente, que es la película de la que estamos hablando, y a cualquier otra de mis películas. Ya existe, vos podés entrar a la página y si entras a una película, a cualquiera de mis películas, entras a la plataforma de Vimeo y ahí se puede alquilar o descargar en HD. Pero como ese sistema pide la tarjeta de crédito y qué sé yo, es más complicado, estamos inventando otra cosa más artesanal, más fácil, que sería como comprar un DVD. Digamos una cosa así, te mandamos un link para que vos la puedas ver en el teléfono, en la computadora, en la tele de tu casa. Y por otro lado, si querés organizar una proyección, por ejemplo, en un colegio o en un barrio en Córdoba o donde sea, te mandamos un link con una copia en más alta calidad para que para que pueda ser proyectable, digamos. Entonces ese plan estamos inventando, a ver si funciona. Y de alguna manera vos con tus otras producciones lo que has hecho es, en la medida de lo posible, acompañar, ¿no? En caso de que se quisiera reproducir la película y que hubiera posibilidades de invitarte también a compartir esa expresión, esa experiencia, ¿no? Sí, sí, por supuesto, eso siempre está, pero bueno, eso ya es más, implica el trabajo de varias personas, digamos, ¿no? Mandar el link es muy fácil, lograr que yo me siente a ver la película con algún grupo es más complejo, pero se puede hacer. Así es. Bueno, te agradecemos muchísimo, Ulises, este contacto. Seguimos difundiendo también tus otras películas que están disponibles para ver online y seguimos en contacto. Dale, un abrazo y muchas gracias por atendernos. Gracias a ti, un abrazo grande y gracias a vos, Che, también. Hasta cualquier momento. Adiós. Vale, y ahí pasaba Ulises de la Orden, el director de esta... documental muy interesante nuevamente. No nos spoilees, por favor, Nati, porque ya las viste. Vamos a tratar de verla, porque sí. Bueno, por un lado, yo he visto algunas películas anteriores de Ulises de la Orden, son muy interesantes, como decías vos hace un rato, por ahí trata algunas problemáticas generales, pero siempre teniendo en cuenta la mirada humana, la mirada sobre las personas que están ahí en esas problemáticas, por eso son muy interesantes. Y bueno, el problema de la basura, como decía él, un problema gravísimo que no, a nivel superestructural de los estados, no se hacen cargo realmente como deberían. Y me quedo con eso que decía él de tanto que se habla en las campañas políticas del trabajo, lo que hace falta el trabajo. Ahí hay hay algo tan necesario para hacer con todo lo que es el reciclado y que podría ocupar un montón de personas para poder generar trabajo, y es tan necesario. Uno basta hacer un cálculo mental que a veces uno se puede perder cuando compra una botellita de agua en el súper o en un kiosco y pensar cuántas personas en ese barrio están comprando la misma botellita, y ahí ir multiplicando por el barrio, la ciudad, la provincia, el país, el mundo, para darse cuenta de la problemática grave que es el, en este caso concreto, el plástico, pero podemos hablar del vidrio, del papel. Así es, el capitalismo en su máxima expresión. ¿Qué hacemos con la basura en un mundo que desecha todo? Y como decían, también desecha personas, ¿no? Me parece, sí, que eso es también la mirada integral. Sí. Y también recuperar que una de las producciones, me parece que aquí en esta tierra cordobesa que pisamos, que creo que vale la pena y que implicó un enorme esfuerzo de producción de Ulises fue, y de todo el equipo, la película Desierto Verde. La recuerdo y la traigo, sí, porque es una de las que está disponible y porque implicó seguir absolutamente cada una de las jornadas de lo que conocimos como el juicio a la fumigación allá en el 2012, y que dio piso, dio tierra a una película que analizaba justamente la problemática de las semillas transgénicas y de todos los paquetes tecnológicos que le rodean, y que de esa realidad que vivieron y esa denuncia que impulsaron las madres de Barrio Ituzaingó Anexo en Córdoba, lleva a un análisis mundial de esta estructura económica, ¿no? Del agronegocio, y que descansa sobre los agrotóxicos y las semillas modificadas como industria. Tenemos, en realidad, decíamos que veníamos a ATR, hoy venimos a ATR, y tenemos en realidad en espera a un compañero desde Honduras. Uy. Así que me parece que por ahí deberíamos ir como cerrando bloquecito, sí, aunque dan ganas de seguir hablando mucho más. Hablando, pero...